sé de ti. Presente está Jesús en la mesa del altar. Queremos compartir tu ofrenda celestial. Quien coma de este pan tendrá vida hasta el final. Todo tu cuerpo, toda tu sangre, dice por nuestra salvación. Todo tu cuerpo, toda tu sangre, dice por nuestra salvación. Jesús que vive en mí, todo tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Todo tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Solo tú eres pan y vino, solo tú, Señor, das de beber, solo tú, alimentas el alma, solo tú, Señor, solo tú.